después de tanto tiempo que dejamos atrás lo nuestro. No puedo creer que me llames, echaste por tierra mis planes para olvidarte, para olvidarte. No pienses que estoy molesto, tú no tienes la culpa de esto. Lo que pasa es que no creí que fueras tú, mucho menos para perdonarme. No puedo creer que me llames, no sabes cómo. Hoy me quedaré despierto, no podré dormir. La vida comenzó de nuevo cuando tú llamaste. Y hoy daría la vida mía por tenerte aquí. No pienses que estoy molesto, tú no tienes la culpa de esto. Lo que pasa es que no creí que fueras tú, mucho menos para pensar.